En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. Un gusto de acompañarles una vez más en este su programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son sobre los movimientos antitaurinos. Junto a mí, Edison Pozo. ¿Cómo estás, Edison? Hola, Jonathan. Hola, queridos radioescuchas. Siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestra fanpage de En Retrospectiva en Facebook. Y sí, como tú lo comentábamos, vamos a hablar acerca de los movimientos antitaurinos. Y para ello tenemos invitados de lujo. Uno de ellos es Felipe Ogas, quien es el fundador de Diabluma, cuya asociación ya tiene 15 años. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, bien, bastante bien. Contento de estar aquí con ustedes esta tarde. También nos complace presentarles a Shadi Heredia, quien es parte de ADLA, activista por la liberación animal. ¿Cómo estás, Shadi? Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Junto a nosotros también se encuentra Alberto Monar, él es miembro del colectivo IDEAR. ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien, muchas gracias, muchachos, por la invitación y bueno, esperando ser una voz crítica para la conciencia de nuestra ciudadanía, que después de tanta telebasura necesita algo que le entretenga y le ayude a reflexionar seriamente sobre la realidad. Y con ese momento filosófico de nuestro compañero Alberto, nos vamos al primer segmento, Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Estamos en su programa En Retrospectiva, como lo habíamos anunciado, y vamos a hablar sobre los movimientos antitaurinos en Ecuador. Y como eso nos anticipó, tenemos invitados de lujo. Nos van a dar sus perspectivas sobre el nacimiento de los movimientos antitaurinos en Ecuador. Así que, empecemos por ti, Shadi. Cuéntanos, ¿cómo nació los movimientos antitaurinos en el mundo primero y luego para irnos abarcando en el Ecuador? Bueno, yo creo que en realidad esto de los movimientos antitaurinos nacen en relación a que la gente va evolucionando, ¿no? O sea, darse cuenta de que un espectáculo donde la gente simplemente va a disfrutar, entre comillas, ver la muerte de un animal, entonces esto sí tiene que ver la evolución de la sociedad en general, ¿no? O sea, ya que no es solamente aquí en nuestro país, sino que ha sido un boom a nivel mundial de los movimientos sociales que han surgido a favor de los derechos de los animales en general y sobre todo de este tipo de espectáculos que son crueles y anacrónicos. Felipe, ¿cómo nacen las iniciativas a nivel regional, las iniciativas antitaurinas? Y bueno, cada país tiene su propia forma de hacerlo, pero si tú te remontas en la historia de Latinoamérica, piensa en países como Chile o Argentina, que teniendo la misma herencia española que nosotros, ya en los 1800 prohíben por decreto la realización de corridas de toros con muerte de animales. Entonces, digamos, el movimiento, o al menos el sentimiento antitaurino, no es una cosa nueva como podría pensarse, ¿no? De hecho, esta porquería de espectáculo solo queda vivo en 8 países. Eso es bueno. De hecho, en Ecuador, el fin de semana que acaba de pasar, se ha lanzado una red mundial en contra de la tauromaquia, ¿no? Una red internacional antitauromaquia. Lo que dice nuestro estatuto es que le damos no más allá de 10 años a la tauromaquia en el mundo. Y así ha sido como en todos los países de herencia española, poco a poco, lentamente, ha ido desapareciendo. Ustedes piensen en Latinoamérica. En Latinoamérica solo tenemos esta porquería en México, en Perú, en Colombia, Venezuela y tristemente aquí. El resto de países, Costa Rica, El Salvador, Honduras, en distintos momentos, vía decreto como en el Cono Sur, o vía la extinción natural del asunto, que se dejaron de hacer, la gente no quería ir a ver una cosa tan horrible, ha ido desapareciendo. Entonces es una lucha que ha ido tomando sus matices. Yo recuerdo que aquí en el Ecuador hay personas que ya hablaban con la misma fuerza y ferocidad que hablamos nosotros en todas las épocas contra las corridas de toros. Siempre ha habido gente hermosa, siempre ha habido gente sensible, pero yo conozco de notas de prensa igual de los 1800, de los 1900, de gente hermosa que ya estaba combatiendo esta barbarie, ¿no? Alberto, desde los aportes de la filosofía, ¿qué nos podrías decir? Y también para adentrarnos un poco a lo que sería en el ámbito del Ecuador, lo cual tomaremos más adelante en el próximo segmento. Muy bien, Felipe señaló uno de los puntos esenciales que creo que al sujeto latinoamericano, retomando las propuestas de Octavio Paz o de Walter Mignolo, le ha faltado repensar es el proceso de descolonizar el pensamiento. Nosotros vivimos un proceso de dominación cultural que fue la colonización, y lamentablemente la colonización se mantiene bajo un signo, y el signo que hace visible todavía esta colonización en el caso de algunos países de América Latina es esta herencia de la tauromaquia, porque la tauromaquia refleja la pobreza cultural del mundo ibérico que se implanta o se trasplanta en América Latina. Entonces, esa heredad cultural debe ser rota, y para eso hay que descolonizar el pensamiento. Yo creo que en el mundo civilizado europeo, o en las otras perspectivas de civilización que se pueden manejar, nosotros podemos decir que no se mantiene ya la tauromaquia. Eso se extinguió. Y en la misma España hoy son fuertes los movimientos antitaurinos que empiezan a cuestionar, y creo que en algunos momentos la izquierda europea y la izquierda española tendrá que pensar en estas voces críticas que quieren ya la abolición total de este espectáculo bárbaro. A propósito, ya para irnos adentrando en Ecuador, como lo había anunciado, Sadie Heredia, ella es parte de ADLA, que son activistas por la defensa y liberación animal. Antes de iniciar con el tema, cuéntanos sobre esta organización. Bueno, esta organización nace en noviembre, en realidad, con un grupo de personas que estábamos en contra de todo maltrato animal, pero no solamente hacia los toros, como es el tema de hoy, sino hacia todas las especies, ya que creemos que el maltrato no identifica especies. Sobre todo, nosotros nos basamos en un principio que es de la no discriminación, porque, como ustedes saben, el sexismo, el especismo y el racismo son formas de discriminación, y por lo tanto nosotros creemos que el especismo también es un punto que se debe analizar dentro de este contexto, ya que nosotros como especie pensamos que estamos sobre las demás, en lugar de pensarnos como una más dentro de este contexto, ¿no? Ya que el hombre, como ustedes saben, somos parte de los mamíferos, ¿no? Entonces, no podemos segregar a las demás especies solamente por creernos superiores. Entonces la organización nace en noviembre a raíz de esto, y hemos venido realizando actividades para que la gente tome conciencia acerca de este tipo de discriminación. Nos basamos también en la difusión del veganismo y en el respeto hacia todas las especies de animales del planeta. Felipe, cuéntanos, ¿cuál es la visión que está encaminado en los procesos, ¿no?, de lucha de los antitaurinos? ¿Cuál es la visión que se enmarcan ustedes? Como el Alberto nos podrá decir, la verdad es que ningún proceso social es unívoco, ¿no? Dentro de la lucha antitaurina hay muchas afluentes, mucha gente, muchas propuestas, muchas posiciones, pero creo que lo que prima es un profundo amor y un profundo respeto por los animales y la naturaleza. Prima también, y eso ha sido más bien particular del movimiento ecuatoriano, ahora que tuve la oportunidad de estar con el movimiento peruano, yo les decía, ¿por qué ustedes no han explotado el ala de descolonización? De quitarse de encima este yugo español espantoso. No digo que los españoles sean espantosos, hay momentos en la historia de España que yo valoro con suma admiración. Pero lo que prima en el movimiento antitaurino es un amor y un respeto enorme por los animales. Hay desde bienestaristas, proteccionistas, pero hay una necesidad, y esto yo sí creo que es transversal al movimiento antitaurino, de replantearse la relación con los animales, ¿no? Hay gente que, como Shadi aquí presente, que plantean que esa relación empieza desde cómo te alimentas, y hay otra gente que lo plantea desde el modelo de producción, pero yo creo que lo transversal es esta búsqueda de otra relación con los seres humanos, que tampoco es de entre los seres humanos y los animales, que tampoco es nuevo. Si nosotros pensamos en la calidad que le daban nuestros pueblos indígenas, digo nuestros pueblos indígenas hablando a nivel global, los de África, los de Asia, los mismos de Europa, a esta relación, solo con el cristianismo, en realidad con las tres religiones monoteístas, nace esta diferenciación que nos planteaba Shadi, de decir, bueno, nosotros somos los hijos de Dios, por tanto tenemos derecho, y incluso la Biblia dice, ¿no?, dominarás a las bestias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza, ¿no? Hay un ethos colonial cristiano que nos da el derecho a destruir el mundo. Y yo creo que lo que se debe, digamos, lo que motiva y está detrás como corazón del movimiento antitaurino, es ya una forma distinta de relacionarse con eso. Ya nosotros, ninguno de nosotros se cree por encima o superior y peor con el derecho de dominar a las bestias y pescar a los peces y cazar a los animales, sino más bien en una, yo creo que ahora mismo en un momento de reflexión, ¿no? Hay personas lindando con el fundamentalismo, hay otras personas buscando, hay gente en Estados Unidos poniendo bombas en los gallineros, en las ganaderías, hay gente que realmente se está movilizando hacia los atentados. Entonces la acción directa en Europa es impresionante. Aquí mismo yo creo que Ecuador es uno de los países, por eso tal vez le eligieron la gente, todo el mundo a Ecuador para lanzar la red. Ecuador es uno de los países que más ama la naturaleza y más se ha movilizado en contra de la minería, en contra de la explotación petrolera, en contra, si ustedes fijan los procesos de los 90 hacia acá, eso ha sido siempre permanente. Entonces, por ahí yo creo que hay un centro de reflexión. Y para dar un pequeño adelanto acerca de la tauromaquia, ¿qué es la tauromaquia desde el aporte filosófico, Alberto? Bueno, pues la tauromaquia es el espectáculo cruel, definido desde mis conceptos, es el espectáculo cruel en donde tú transfieres toda la ira social a un pobre animal, el cual es una simple bestia indefensa a la cual nosotros asesinamos, de la manera más cruel y vil, porque supuestamente nosotros somos los sujetos racionales, como decía Felipe, bajo el etos de la tradición judeo-cristiana, nosotros somos ese sujeto racional que va, quiere medir su fuerza, ¿con quién? No con uno de nuestras iguales capacidades, sino con un animal inferior. Y que el mismo etos cristiano cae en esa contradicción. Esa bestia que está ahí es inferior, porque no piensa, no tiene conciencia, no tiene afectividad. Entonces hay una contradicción en ese argumento, y esa contradicción, que después Shadi nos puede explicar, es lo que hace que esta fiesta sea un espectáculo de barbarie nada más. O sea, antes en el Imperio Romano se mataban dos gladiadores. Hoy ponemos un hombre contra un toro. Y el que sale vivo, claro, el que tiene mayor inteligencia será el hombre. Solo hay un adendum. En el Imperio Romano se mataron como 4 veces más bestias, como ellos las llamaban, que personas, ¿no? Mataron tigres, mataron toros, tenían todas las presentaciones de gladiadores. Antes de los gladiadores se exterminaba con las bestias más hermosas allí en el Coliseo. ¿Y para qué se exterminaba? Si era la política del pan y el circo, para distraer a la gente de los graves problemas que estaban sucediendo en el Imperio Romano. Entonces es lo mismo acá. O sea, acá se gestaron este tipo de fiestas para que la gente pueda estar entretenida viendo un espectáculo grosero, grotesco, violento. Y después, claro, vayan y sigan viviendo la crisis económica, social y política que nos ha sacudido toda la vida. Y bueno, también para ampliar un poco más acerca de lo que es la tauromaquia, dentro del portal Animaturis hacen un recuento acerca de lo que son las raíces de esta práctica. Nos cuentan que desde la prehistoria paleolítica el ser humano ha cazado toros. Desde este hecho conservamos variedad de pinturas rupestres. El toro salvaje, el bos primigenius taurus, fue domesticado en el periodo neolítico. Era utilizado como animal de tiro para el arado, en las actividades agrícolas y en menor medida como recurso cárnico. Desde nuestras raíces prehistóricas, este animal ha sido dotado de una compleja simbología. Este rumante, en diferentes civilizaciones y culturas, ha simbolizado la fuerza, la virilidad, la capacidad para engendrar, la fertilidad, la deidad protectora de la agricultura, entre otros. También dentro de los aportes, ¿no?, de esta página, nos dicen que en los últimos y decadentes años del Imperio Romano se tiene documentales las primeras noticias sobre la participación de toros en espectáculos cuya finalidad era ofrecer violencia gratuita, como lo dijiste tú, Alberto. Esas prácticas eran llamadas veneraciones, luchas en que animales luchaban contra otros animales, hombres luchaban contra animales o hombres, y mujeres eran lanzadas a las fieras como castigo deshonroso. Ya hasta su muerte, ¿no?, se convertían en una diversión para el pueblo. Esos espectáculos duraban horas y se ofrecían en diversas modalidades. Y bueno, amigos, con esto damos una apertura a su programa En Retrospectiva para seguir analizando en el siguiente segmento. Pero antes, recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra fanpage de En Retrospectiva en Facebook. Y bueno, nos vamos a la primera pausa musical con el tema Calimán del grupo Chipote Chillón. We'll be right back. casa me querían robar. Es algo tan típico en esta ciudad. En casa le enseñaron a tomar y matar. Su fe era leyenda, era el calimán. El duro de la fe lo respetado en San Juan. Escribo en las calles de la capital. Fumándose la hierba la mejor del camal. El monstruo de los Andes le decían al pasar. De atrás, bajaba con la mota hasta la perimetral. Los tipos se decían no se vaya a enojar. Rondaban las esquinas donde nunca habrá paz. Jugándose la vida se fugó del penal. Los chapas de la peni lo querían matar. Día del mercado su mejor hospital. La pata de una cabra era su talismán. Programa en retrospectiva, acabamos de escuchar el tema Calimán del grupo Chipote de Chillón. A propósito de ello, tenemos un miembro de esta banda. ¿Cómo estás? Y cuéntanos sobre esta banda. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta invitación y la apertura de su programa. Interesante el tema que están topando el día de hoy, ¿no? Y para nosotros, igual, solidarizarnos con esta lucha y con otras luchas de los colectivos que están acá presentes, ¿no? Pues bueno, nosotros somos una agrupación de cumbia que tenemos un poco de influencia de cumbia argentina, un poco de cumbia chilena y un poco más de cumbia colombiana. Nosotros somos del barrio La Bota, de la periferia de la ciudad, donde suceden muchas cosas y la gente y los medios de comunicación no pueden decir nada. Entonces Calimán es eso, ¿no? Es la expresión de las cosas que están sucediendo en las periferias y nadie se cuestiona. Palabras de Ricardo Cabascango, un miembro de esta valiosa agrupación de Chipote Chillón. Y bueno, amigos, seguimos tomando el tema de los movimientos antitaurinos y para ello... Pero antes vamos a nuestro siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. ¡Mientras como lo voy pensando, qué podría pasar! donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme vamos a hablar acerca de la, primero, de la iniciativa popular normativa, que Felipe Ogar nos va a ampliar más acerca de esta temática, de cuándo nace, en qué proceso van y cómo se la está tomando actualmente. Bueno, es una historia larga, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero la cosa es que los movimientos antitaurinos quiteños, que nacen desde los 50, desde que se instaló la plaza, había gente molesta con ese asunto, pero se potencian en los 90, finales de los 90, con Carlos Sánchez Montoya, quien organiza un acoso a la Plaza de Toros, y después empezamos a tomar decisiones más maduras, nos empezamos a movilizar con más fuerza, a organizarnos, y llegamos al momento de ser un movimiento impresionantemente grande, organizado, movilizado, fuerte, con capacidad de boicot a la ciudad. Y en ese contexto el presidente Correa nos ve y decide incorporarnos en una consulta popular que se llevó a cabo el 7 de mayo de 2011, que fue más bien a luz de los años un pretexto para meter las manos en la justicia, y que el tema taurino, antitaurino, no le importó demasiado, porque a la final se manipuló el tema y no se consiguió lo que debía haber sido el resultado del mismo, que es una prohibición absoluta y total en toda la nación ecuatoriana. Ese día está por llegar, pero se traiciona al pueblo en las urnas, y el Consejo de Quito, después de que Quito era la capital taurina de América, tenía la mejor feria de América, traiciona la voluntad popular. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cómo iba la pregunta, pero decía: ¿está usted de acuerdo con prohibir en el cantón de su domicilio los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? No se prohibió ningún espectáculo, les dejaron seguir haciendo una payasada en la que se torturaba al toro y se lo mataba en chiqueros. Y frente a eso nosotros decidimos ya no más confiar en el poder representativo, o sea, en Correa o en el alcalde o en sus concejales. Tú sabes que la democracia es elegir a alguien para que te gobierne, y yo no creo, y mis compañeros tampoco lo creen así, que esa es una forma sana de hacer democracia. Es así que recogiendo firmas, recogiendo hasta el triple de las firmas que se debían, presentamos una iniciativa popular normativa que por primera vez en el país plantea un método de autogobierno, ¿no? Está ya cerquita de ser aprobada, y lo que permite es no ir a decirle: oiga, señor concejal, por favor, de pasando esta ley, sino: muchachos, aquí están las firmas de respaldo, ustedes tienen que aprobar esta ley. En el caso de que no aprobaran la ley, lo que iría a suceder es que se llamaría una nueva consulta popular, en la que se votaría la propuesta de los concejales y nuestra propuesta. Yo esperaría que eso no suceda, porque ya el pueblo votó y fue clarísimo, pero bueno, si es que llegara el caso de suceder, nuevamente saldremos a hacer campaña. Creemos que lo único que ha pasado en todos estos años es que hay cada vez más personas conscientes del derecho que tienen los animales también a vivir, y de que los espectáculos no pueden incluir sangre, muerte, tortura. Es de verdad, o sea, si uno hace una reflexión un poquito más profunda, es un espectáculo macabro, ¿no? Le clavan toda clase de cosas, le destruyen su cuello, ¿no es cierto? Le atacan con sabiduría de tantos años, le destruyen también el sistema nervioso. Las cantidades de dolor que siente el animal mientras está sufriendo ese espectáculo son horrendas. Yo no sé por qué se va a presentar eso en público, yo no sé por qué pelean porque los niños puedan ver una cosa tan asquerosa, no tan dolorosa. Además, yo recuerdo perfectamente el día que, cuando era adolescente, me llevó un tío mío a ver eso, y es realmente para traumarse, ¿no? Un animal tan hermoso, tan fuerte, tan imponente, acaba como un trapo en el suelo después de haber sido torturado y después muerto, ¿no? Entonces, la democracia está en juego. Nosotros estamos seguros, y cada día más seguros, de que se abre una puerta para la democracia. Nosotros no confiamos mal en los líderes, representantes, no sé qué, que un día dicen ser de izquierda y al día siguiente están firmando un TLC. sino en nuestras propias voluntades y en nuestras propias capacidades. Y eso es lo que queremos, abrirle al país un camino para que aprenda a autogobernarse, a que el poder no se concentre más. Entonces yo me siento viviendo tiempos como los de la República Española, ¿no? Con un pueblo maduro, organizado, con capacidades y necesidades. Y qué lindo que el primer tema que salga en este nuevo tipo de democracia sea el amor por los animales, ¿no? Es un momento hermoso. Dentro de estos procesos, ¿cuál ha sido el logro más importante del movimiento antitaurino, tanto en el mundo como en el continente, en la región y por último en el país? ¿Qué te parece, Xavi, si empezamos contigo? El logro más importante. Bueno, aquí el logro más importante. Bueno, a nivel mundial en general, y justo como había comentado Felipe antes, que se realizó la cumbre antitaurina mundial aquí en el país, habíamos visto que es básicamente la disminución de la gente en las plazas. O sea, como ustedes saben, esto, aparte de, o sea, se escudan de que este espectáculo es un arte, de que es cultural y que no sé qué, pero sigue siendo al final un negocio. Y la verdad es que ya últimamente no les representa absolutamente nada en ganancias a los que promueven este tipo de espectáculos. Existen subvenciones que promueven los gobiernos de otros países hacia la tauromaquia para que esta fiesta no decaiga, ¿no? Entonces creo que el logro más importante ha sido en realidad lo social, que la gente se empiece a dar cuenta de que los animales tienen derechos y de que no, en realidad no hay excusa, no existe una justificación moral que haga que un ser humano pueda infringir tanto dolor a un animal y que simplemente la justificación sea la diversión de unos pocos, de un puñado de gente que disfruta de esto. Y bien, lo que mencionaba Shari es un tema vergonzoso, ¿no? Sobre todo en la República Española, cuando tú analizas y miras la realidad política de España, es un país desastroso, todos los días un escándalo de corrupción, que la trama Gürtel, que la hija del rey, que Udargarín y todas las cosas que están pasando por allá. Y tú te das cuenta y después miras y dices, claro, sí tienen subvención al espectáculo taurino, pero no subvencionan la educación pública. Entonces, es una cuestión hasta de hipocresía, ¿no? Y aquí nosotros también tenemos que revelar eso. Aquí en el municipio y aquí en nuestras alcaldías están viviendo unos procesos extremadamente hipócritas de dominio, porque este negocio lo que le permite a la gente de poder es consolidar su poder, mantener el status quo desde sus imaginarios sociales y los estereotipos. Entonces, por eso yo les decía en un primer momento, lo más importante es generar esos procesos de descolonizar, pensar América Latina desde América Latina. No somos, y creo que no somos todos europeos, somos mestizos. Y el ser mestizo significa ser contradictorio. El ser mestizo significa entrar en esta conflictividad, ¿no? De irnos buscando, de irnos tratando de definir, ir buscando nuestra identidad hasta llegar a quienes mismos somos. Pero por lo pronto podemos decir que europeos y de ese tipo de europeos que gozan del espectáculo de la matanza, creo que no lo somos. Y parte de la tradición de correr los toros, pues es una forma que se practicaba más o menos desde el siglo XIII. Y esta forma, para dar un acercamiento, una retrospectiva, como es nuestro programa, se ejecutaba para festejar bodas, coronaciones, bautizos, victorias en batallas, homenajes fúnebres, canonización de santos y cualquier otra ocasión daba de hecho lugar a esta práctica de las corridas de toros. Este entretenimiento solía ser practicado a caballo por la nobleza e imitado a pie por el pueblo en llano. En sitios como en la Plaza Mayor de Valladolid y a partir de 1619, en la tarde se soltaban toros que se embestían, eran atacados y muertos con lanzas o eran perseguidos por una cuadrilla de jinetes que les clavaban lanzas. Esto se decía como juegos de toros y de cañas. Ese es el famoso Toro de la Vega, que es uno de los asesinatos colectivos o una de las matanzas colectivas de animales más trágicas e infames que puede tener. Salvajitos son los españoles, tienen tantas tradiciones, les botan a los corderos de los campanarios, les matan a las gallinas del cuello. En cada fiesta, es como que en esa península ibérica se especializaron en cada fiesta en torturar un animal y matarle, ¿no? Entonces tienen. Pero no solo allá, o sea, hay que recordar, aquí también existen, sí, de esas fiestas macabras, pero así tenaz. O sea, uno no se puede imaginar cómo es que la gente disfruta o piensa que una tradición puede ser así de salvaje con los animales. Y es una celebración que también nos da el portal del cual hoy estamos compartiendo también información de Animal Tourist, que en estos torneos tenía una finalidad de embrutecer al pueblo, de darles un espectáculo como para distraerles de cuestiones un poco más reales, un poco más pragmáticas, algo que debería de darse, o sea, era como para tenerles un poco en ese, en esa sumisión, se podría decir, o así llamarlo. Igual que el fútbol. Sí, la otra vez estaba... Al que le gusta, que es pena. Y la otra vez escuchaba un comentario parecido de un sociólogo marxista que decía... Nosotros, si supiéramos de fútbol lo que sabemos de... Así, digamos, si supiéramos de política lo que sabemos de fútbol... Hace rato que esta casta política que nos gobierna está seriamente hasta guillotinada. Por todas las tramas de corrupción y todos los lavados que hacen por abajo de mantel. Pero ya viéndolo desde una lógica cultural, es un espectáculo bien complejo. O sea, llama la atención porque muy pocas culturas en el mundo llegan a construir espectáculos tan complejos como son. Los toros de estos modernos son espectáculos de una complejidad impresionante. Y después tienes, claro, esa sucesión histórica de del Coliseo romano hacia los toros, pero con todo el aporte de la cultura española y tal, o sea, quitándole el halo de crueldad y de bestialidad que tiene, es un espectáculo cultural súper complejo que les permitió, digamos, de una u otra manera, ordenar la sociedad, no solo en la República, justo en los tiempos de la República Española fueron abolidas las corridas de toros, pero después han estado ligadas, pero totalmente, después y antes, al status quo, ¿no? Al rey, a los nobles, claro, después a Franco. Entonces son como una forma, y aquí es igual, aquí los que hacen toros son los que son dueños de las haciendas feudales, que además de ser dueños de la tierra son dueños de un grupo de indios, y eso sigue siendo así, ¿no? Son los mismos poderosos, y en todos los países, en Colombia nos daban datos del 99% de los bogotanos está en contra de las corridas de toros, pero un 1% de gente muy poderosa mantiene las corridas de toros en Bogotá. Esa es la dinámica, ¿no? Siempre son los poderosos que si sienten esta sensación de poder, la demuestran de ostentación, la demuestran al decir yo juego con la vida y la muerte, ¿no? Juego con los toreros finalmente son esclavos de estas otras personas que dicen yo hago lo que quiera, hago lo que me da la gana, con quien me da la gana y cuando me da la gana. Entonces, sí es de analizar también de una sociedad como la española que... Y a mí, hace poco estuve allí, me cuesta creer que tienen rey, por ejemplo. O sea, que admiten que hay una persona que Dios le puso ahí para gobernarles. Entonces es como que todo eso está imbrincado en una tradición que hay que derrotarle por todas esas cosas, ¿no? Y aquí en Ecuador son los que se apropiaron de las tierras de los indígenas los que ahora sostienen ese tipo de festejos, ¿no? Son familias con nombres y apellidos... familias de Riobamba, o sea, de la provincia de Chimborazo, de la provincia de Cotopaxi, de la provincia de Tungurahua, donde se concentran todavía las tierras y la ganadería, inmensamente ricos desde siempre, los que sostienen con su poder político las corridas de toros. Ahora mismo tuve una reunión con un abogado con el cual ya estamos estudiando la posible destitución del alcalde de Ambato por defender las corridas de toros y creer que pueden hacer lo que les da la gana, creer que están por encima de la ley. Entonces, él, como se creyó por encima de la ley, planteó una ordenanza que permitía entrar a menores de 12 años cuando en el país está permitido para menores de 16 años, está prohibido para menores de 16 años. Entonces, este tipo, como le dio la gana, como tiene plata y tiene poder, se lanzó a hacer esa ordenanza y ahora hemos demostrado en la Corte Provincial de Tungurahua que eso era ilegal y ahora mismo ya empezamos a estudiar su destitución. ¿Ya mismo te caen los cuentitos de la derecha mediática? Porque es poderosa la derecha mediática en este país, te van a salir... Pero este señor es de Avanza, ¿no? Supuestamente es de izquierda, o sea, en el tema de los animales... No, ellos son socialdemócratas. En el tema de los animales, el Che, García Márquez, un montón de las figuras de izquierda... Digamos, la izquierda en este país es patriarcal, es especista, son bastante, bastante cerrados, conservadores, yo no sé cómo decir. Por eso estos temas de esta forma de democracia es lindísima porque trasciende y te dice, a ver, me importa un carajo si eres de izquierda o de derecha, lo que me importa es tu posición frente a los animales y en fin frente a la naturaleza, ¿no? algo que decía el memorable Julio Anguita hace unos un par de años en una conferencia en Granada, decía: a una persona de izquierda o de derecha se le define solo por sus actos. Sí. O sea, como decía el Evangelio también, por las obras les conocerán. Julio Anguita decía: por los actos conocemos. O sea, nosotros conocemos cuando un político está bien formado, cuando no lo está. Está bien formado cuando permite la participación ciudadana, porque es un ente democrático y representa a la izquierda. La izquierda lo que busca es la democracia en absoluto, porque ese es nuestro absoluto. La izquierda nace como cuestionamiento al principio monárquico o al principio de concentración de poder. Y en la economía pero, igual. Pero con el pretexto de ser de izquierda tienen las más horrendas dictaduras de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, claro, la de Stalin, la de Mao, la de Pol Pot. O sea, es impresionante, ¿no? Por la democracia acabamos exterminando pueblos enteros, ¿no? Entonces, digamos, eso te digo, hay que tener un montón de cuidado porque, ponte, este tema me gustaría que se restrinja a tu posición frente a los animales, a tu posición frente a la democracia, porque supuestamente este gobierno es un gobierno de izquierda que firma TLC, entonces yo ahí ya me quedo que será izquierda, que será derecha, porque el TLC es la herramienta por excelencia de los neoliberales, de los de la extrema derecha económica. Y de lo cual sería bueno también tomarlo otro en otro espacio para analizar estas problemáticas también que son importantes tomarlas en cuenta para dar una perspectiva un poco más amplia. Por lo pronto les invito a que volvamos al tema de los toros, porque es el tema en el cual estamos encaminados en este momento. Y lo que les quería comentar y como preguntarles también es que la corrida de toros antiguamente, cuando se celebraba aquí en Quito, daban bastante retribución económica. Y les preguntaría, ¿qué otro espectáculo podría dar tal vez esa misma retribución? ¿O si creen que solo esa retribución era para un grupo de determinado de personas? ¿Qué te parece si empezamos contigo, Shadi? Bueno, en realidad esto del tema económico es algo que siempre, siempre sacan los taurinos, incluso ahora también los galleros. Pero como recordarán ustedes, la Feria Taurina de Quito se realizaba como máximo durante 6 días al año. Entonces, sí, o sea, los abonos se vendían desde junio, y donde las entradas llegaban a costar hasta $200. Entonces, ¿quién del pueblo iba a disfrutar de una corrida de toros con una entrada de $200? Aparte de que el aforo máximo de la plaza de toros, la más grande, que es de aquí, de la de Quito, es de 15.000 personas. Entonces, te juro que un concierto ahorita en el Parque Bicentenario tiene más gente que eso. O sea, estamos reduciendo. Uno de Chipote Chillón. Estamos reduciendo, ¿no? A decir que 6 días de feria con una plaza de aforo de 15.000 personas daba de alimentar durante todo un año a las 200.000 familias que dijeron en un principio, ¿no? Pero, o sea, ya después de la consulta popular del 2011, si bien no se terminó prohibiendo todo el espectáculo, sí se disminuyó o sea, casi totalmente las corridas de toros de aquí, al menos en Quito. Y no hemos tenido muertos porque ya no hayan corrido, por hambruna, porque se quedaron sin trabajo. O sea, es importante reconocer de que las personas, porque se termine un tipo de negocio, no es que se quedan quietas sin hacer nada. La gente cambia de actividad. Y eso es también a lo que vamos, ¿no? Así que hay una reconversión de estas actividades crueles por unas más amigables con el medio ambiente, con los animales y con las personas. Entonces, desde su punto de vista, fue una mala percepción que tenía la gente, por ejemplo, en este caso, de las personas que estaban aledañas a la Plaza de Toros, por ejemplo. Es que eso es lo que los medios de comunicación, que son los grandes beneficiarios de este negocio, trataron de imponer en la opinión pública. Claro, tú le ves ahí en Teleamazonas, y yo cito el medio, en Teleamazonas tú veías toda la campaña de desprestigio contra la lucha de la Iniciativa Popular Normativa, contra la lucha del movimiento antitaurino. Entonces es espantoso porque sacaban para sensibilizar o para victimizar a las personas que, claro, de una u otra forma sentían un perjuicio económico en el tema del espectáculo taurino, pero ellos son los pequeños perdedores de un gran negocio, porque los grandes perdedores son las grandes empresas que están promocionando, auspiciando y generando este tipo de espectáculos. Yo les pongo más simple. A ver, una señora vendía sombreros afuera de la plaza. Ya no había espectáculo, se va a vender sombreros en la Carolina, la gente no se muere de hambre, porque es gente que vive todo el año esa pelea del día a día. Los que se cagaron, si se puede decir esa palabra, fueron las ganaderías, por ejemplo, que tenían un espacio para criar toros de lidia, toros pensados en morir torturados. pero a mí no, o sea, eso no afecta a la economía nacional en lo más mínimo, no le hace cosquillas, y es como en el caso ahora que estamos a punto de prohibir las peleas de gallos. Es una sala de apuestas ilegales, una cantina privada que se abre una vez a la semana. Entonces, ninguna familia vive de lo que haces una vez a la semana. Será una entrada complementaria, nos preocupa ese complemento necesario, pero nunca fue económicamente el centro de la fiesta. Sí fue simbólicamente el centro de la fiesta durante 50 años, y yo estoy totalmente de acuerdo que al morir los toros, esa fiesta se murió. Pero qué bueno, porque ¿quién festeja el día en que un ejército español tomó la ciudad? Eso es lo que se celebra el 6 de diciembre de 1534, el día que el ejército español tomó finalmente, después de algunas semanas, de algunos meses de confrontaciones, el control político de la ciudad. Ese día Sebastián de Benalcázar manda cuadricular la ciudad, y eso es lo que se festeja. ¿Quién en su sano juicio festeja el día en que te robaron la casa y se apropiaron de tu casa, le mataron y le violaron a tus antepasados, a tu abuela, a tu mamá? Entonces, qué bueno que se haya acabado esa fiesta, y qué bueno que los quiteños estemos cuestionando esa fiesta. No es una cosa de festejar por festejar. Hay que pensar en festejar el 10 de agosto, por ejemplo, que fue un acto hermoso en el que el pueblo de Quito abrió las puertas a la independencia, no de aquí, sino del continente, y siendo este el primer continente que se independizó en el mundo, del mundo. Qué lindo festejar cosas chéveres, pero no festejar el absurdo del fracaso de la defensa de Quito, ¿no? Entonces, económicamente no hay mucho de qué hablar, porque son, como decía la Shadi, 6 días de feria, que sí hay un grupo de gente pequeñito que preparaba los toros durante varios años para que lleguen a morir torturados, y que hay una afectación así, pero esos toros vivían dentro de enormes ganaderías, dañando el páramo además, y esas ganaderías siguen siendo lucrativas. Entonces, la verdad es que no pasó nada, y todas las mentiras que sacaron al respecto se reemplazaron en menos de 10 minutos, porque la gente dijo, no puedo vender sombreros de aquí, me voy a vender sombreros más allá, y se acabó el asunto. Así es, amigos, y bueno, con esto nos vamos a la segunda pausa musical, con el tema precisamente que habla de las corridas de toros. El tema se llama Vergüenza, del grupo español Escape. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de este lugar. E internacional. Y my place is there of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my... Ha marcado trascendencia. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Basta! Y continuamos en su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre los movimientos antitaurinos y cuál ha sido su aporte, ¿no? A propósito de ello, existen especulaciones que se podrían reactivar las corridas de toros en Quito. ¿Qué podría pasar si se reactivan las mismas? Empezamos contigo, Felipe. No va a pasar en lo absoluto. Lo lindo, como decía la Shadi, el logro real es la abolición social. Ya la gente aquí es definitivamente lindo en su repugnancia verles cómo se sienten mal la gente, los taurinos se sienten avergonzados de que les guste ese tema, ¿no? Es impresionante porque lo que sucedió en esta consulta en este último tiempo es un repudio social de tamañas condiciones, ¿no? Frente a los miedos de que se iban a perder 200.000 fuentes de trabajo, 6 millones de dólares al año por las fiestas, y no pasó nada de eso, pero la gente votó igual por la prohibición, por el sí. Entonces yo estoy convencido de que aún así se quitara por una artimaña política la prohibición, las fiestas no volverían con la fuerza que tenían antes. Sí hay un núcleo duro de sádicos, pero que logran llenar la Belmonte o logran llevar la plaza de Riobamba. Ahí está la crema innata de los sádicos del país, va y llena la de Riobamba. Pero antes lo que llenaba la plaza no era el sadismo, era que la gente se iba a embriagar, a estar con la alta alcurnia, con los nobles, con la gente que hablaba como españoles. Entonces cuando esa gente es repudiada, ya la gente no quiere estar con ellos. Pues, y eso es la verdadera derrota de ellos, es que ya no pueden sacar este racismo. Porque yo fui alguna vez y era un lugar pero absolutamente racista, además de especista, racista. Y iban a chupar, a embriagarse. A la gente, vos preguntabas, alguna vez nos dimos el trabajo de ir afuera de la plaza con una cámara y les preguntábamos a las reinitas, a todos los que salían de ahí, ¿te gusta esta? No, yo vengo por la gente. Yo vengo porque aquí está, ¿cómo era que decían? La farándula, la gente buena de Quito. Cuando esa gente buena de Quito le hicimos dedo en las elecciones de 2011, entonces ya es muy difícil que repunten y digan, ¡ah, ya no somos malos, ahora somos buenos otra vez! Entonces, a Quito no vuelven las corridas. Alberto. Bien, bueno, en la parte que dice Felipe, yo también estoy de acuerdo con este proceso de descolonizarnos, y yo diría que uno de los ideales del Summa Causa es buscar esa armonía con la naturaleza y con el ser humano, ¿no? Establecer esa armonía necesaria, y yo creo que esta iniciativa popular normativa lo que busca alejar es de ese espectáculo sádico y violento de nuestra ciudad. Esperemos que se respete la decisión ciudadana, que los demócratas, o que se llaman demócratas, realmente sean demócratas. Xavi. Bueno, en realidad, yo tampoco creo que las corridas de toros puedan regresar aquí a la ciudad de Quito. Y está más que decidido, más que en la consulta, es por la actitud de la gente frente a este tipo de espectáculos violentos y sádicos. Además de las recomendaciones internacionales de que, por ejemplo, los niños no pueden ingresar a las corridas de toros porque daña en el aspecto psicológico a los menores de edad. O sea, ya la gente entiende de que los animales también son seres sintientes, de que no, para divertirte, no necesitas ver cómo le clavan banderillas, cómo le clavan una espada a un animal que no puede escapar. Entonces simplemente yo creo que el momento, como dice Felipe, si es que simplemente no aprueban nuestra iniciativa, entonces la gente de igual manera no va a ir y se va a acabar, así de simple, así como puede pasar a nivel mundial. Algo que el sueño y las luchas y la utopía también de los movimientos antitaurinos es lo que desean y añoran y han añorado durante bastante tiempo. Y es una lucha también reivindicativa porque rescata los valores y también la perseverancia de que a un animal no se lo mate en esos tipos de espectáculos que son por diversión. Y bueno amigos, con esto nos vamos al punto final. Este es el segmento de las conclusiones, en el cual cada uno va a dar unos 2 minutos de unas conclusiones abiertas, unas perspectivas, un mensaje, qué sé yo, algo que quieran transmitir acerca de esta temática. Y bueno, vamos al segmento punto final. Punto final. Más que una reflexión. Estamos en su programa En Retrospectiva. Recuerda que nos puede seguir nuestra fanpage. Estamos como En Retrospectiva. Y estamos en nuestro segmento de Punto Final. Tenemos 2 minutos de conclusiones, así que empezamos contigo, Felipe. Bueno, yo estoy convencido, después de haber estado con antitaurinos de todo el mundo, que esta es una lucha triunfante que va a dar sus frutos muy, muy pronto, porque la gente entiende que somos nosotros los que dependemos de la naturaleza y no la naturaleza de nosotros. Pero yo quisiera que queden como resultados de esta lucha, primero que repensemos nuestra relación con esa naturaleza, con los animales en concreto, y que además repensemos la democracia, ¿no? Siendo tantos los que no queremos este tipo de espectáculos por el gusto y placer de unos poquitos, tenemos que soportar que nuestra ciudad se manche de sangre cada diciembre y que todo el centro del país se manche de sangre cada diciembre, cada año en distintas fechas. La verdad es que es tiempo de pensar las cosas distintos. ¿En dónde tenemos industrializada la producción de comida y no les consideramos eso, como decía la Shadi, seres sintientes a los animales? Es una cosa que hay que pensar. Ahí es una cosa que hay que pensar, como hay que pensar que la ganadería es probablemente el primer creador del efecto invernadero, ¿no? La digestión de las vacas, y sin duda alguna es la principal fuente de erosión de los suelos y de pérdida del bosque. Entonces, de verdad hay que pensar, porque eso nos está afectando directamente a todos nosotros, eso nos está destruyendo la posibilidad de que nuestros hijos tengan futuro, y en la misma medida la democracia de entregarle el poder a una persona nos está llevando, uno le entrega el poder para que haga una cosa a este lado y se ponen a hacer la cosa al lado contrario. Entonces, este ejercicio hermoso de amor que hemos hecho nos está llevando por estos dos caminos con mucha precisión. Yo lo que haría es invitarles más bien a que se sumen a las movilizaciones, a que cuestionen sus hábitos alimenticios, a que cuestionen sus hábitos de transportación, porque de verdad se requiere de gente militante en el mundo. Yo discutía con mi papá hace unos días y él me decía, pero con realidad que una persona ande en bici no cambia el mundo, no sirve de nada. Mientras se talan 2 hectáreas por hora en el Amazonas, no pasa nada. Pero yo le decía, eso es un nivel de compromiso. Eso lo que demuestra de esa persona es un nivel de compromiso que después debe ser expresado en las calles o en las operaciones políticas o en las acciones políticas, acciones directas, ¿no? Entonces, creo que es hora de cambiar en lo cotidiano, pero de organizarnos para cambiar también en la estructura. Sari. Bueno, ya complementando lo que ya dijo Felipe, en realidad yo también lo que quisiera hacer es una invitación a que la gente se replantee el trato que tenemos entre los seres humanos y la naturaleza. Nosotros como colectivo y entre varios colectivos también animalistas, la frase que solemos decir es que no queremos más toros en las plazas ni vacas en los platos, que es una analogía, ¿no? O sea, nosotros también defendemos un animal porque está siendo maltratado en un espectáculo público, pero también existe maltrato que es un poco más invisible, ¿no? Y que también los invitamos a reflexionar acerca de este tema. Y bueno, pues el ejercicio de democracia directa, como dice Felipe, es algo súper importante que también la gente debe tomar en cuenta, ya que no estamos votando por una persona, sino que estamos votando por una idea y por una propuesta que es real, que es la abolición de las corridas de toros. Y quería recordarles también a las personas que trabajan dentro del municipio que a ellos es a los que se les está acabando el tiempo, no a nosotros. Alberto. Muy bien, yo solo voy a concluir con la frase de siempre, con una frase anarquista, ¿no? Organízate, primero toma conciencia, organízate y movilízate. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestra democracia. Le falta mayores niveles de conciencia, porque vivimos alienados por esos medios de comunicación de la derecha mediática. Segundo, nos falta el tema de la organización, porque no podemos establecer vínculos de relación entre nosotros mismos y con los demás. Y lo tercero, movilizarnos. Los derechos que hemos conseguido hoy no han sido por dádivas de nadie, han sido los años de lucha de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces yo creo que los derechos que queremos para nuestros hijos serán las luchas que nosotros enfrentemos hoy. Y bueno, amigos, con esto damos punto final a este su espacio de análisis y debate En Retrospectiva. De antemano, gracias por haber participado en este programa, amigos. Compañeros también de lucha, algunos, y compañeros también de universidad en otros casos. Y como siempre, es un gusto compartir esto. estos espacios tan amenos. Y también les invitaríamos para unos próximos programas, también para analizar política, economía y, por qué no, también ver cómo siguen estas luchas que se van dando a través de los tiempos. Con ustedes ha estado Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Junto a ustedes también ha estado Jonathan Hachi, que no se olviden de seguir nuestra fanpage en Retrospectiva. Y nos vemos en el próximo programa. En Retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.